larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En una decisión poco corriente, el guitarrista británico Wilco Johnson le dijo a su médico que no se sometería a tratamiento por el cáncer de páncreas que se le había detectado a inicios de 2013 y que requería quimioterapia. Así se lo contó a la periodista Victoria Derbyshire. La decisión fue muy sencilla. La quimioterapia no podía hacer más que extender mi vida por un relativamente corto periodo y pensé que en su lugar prefería disfrutar la salud que me quedaba. A pesar de que los médicos le comunicaron que difícilmente llegaría a los albores de 2014, Wilco se congenió con el vocalista de los Who, Roger Daltrey, para grabar en pocos días uno de los discos de rock and roll más excitantes de la temporada. Going Back Home, un álbum que estaba destinado a ser un último suspiro de música y un testamento de la propuesta artística de Johnson, se convirtió en una especie de relanzamiento de su carrera, justo cuando parecía estar al borde de la muerte. Presentamos hoy, en larga duración, Going Back Home, de Wilco Johnson y Roger Daltrey. Yeah. Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Yeah! larga duración, la discoteca de Radionauta. ¿Qué piensa un hombre cuando se entera que su muerte lo acecha más de cerca de lo que imaginaba? ¿A qué aferrarse en un momento así? Wilco Johnson se abrazó a la música y a través de ella a su juventud en Essex, ciudad a la que volvía en los descansos de sus estudios de filología inglesa en Londres para tocar rhythm and blues en Southern on the Sea y más tarde en Pigboy Charlie Band, el umbral de la genial Dr. Feelgood. Dr. Feelgood, integrada también por el cantante, guitarrista y armoniquista Lee Brillo, el bajista John Sparks y la batería de The Big Figure, irrumpió en el pub rock londinense en 1973 y ayudó a sentar las bases de la revolución punk, rescatando el carácter primal del rock and roll. Dr. Feelgood tocaba clásicos del rock and roll y el rhythm and blues de forma salvaje y sin artificios técnicos. Más allá del grupo, Johnson se destacaba tocando la guitarra como un marciano, intercalando partes rítmicas y solistas y mostraba otra forma de relacionarse con el instrumento. Johnson evitó el vedetismo instrumental para volver a poner a la guitarra al servicio del rock and roll. La mayor parte de las canciones de este disco corresponde a la época de Dr. Feelgood. El siguiente bloque, en tanto, se iniciará con el único cover del disco, una versión de Can You Please Crawl Out Your Window, una canción que Bob Dylan editó como simple en 1965 y que Johnson ya había versionado en un disco suyo de 1981. Continuamos escuchando Going Back Home de Wilco Johnson y Roger Daltrey. Bye. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. With his one crazy eye from a burning blue sky, and we walked on and on. Darling, he turned 21, trying to get everything done. Out in the distance, the haze of the long summer days, and they beat like a drum. Darling, he turned 21. All that this heart of mine could never maintain felt like it never would change. Spending my time where the flowers of crime hide away in the gloom. I was left thinking of you. larga duración, la discoteca de Radionauta. La carrera de la otra parte de esta historia, Roger Daltrey, iba por el carril opuesto al de Johnson. Para 1973, cuando Dr. Feelgood zapateaba sobre la grandilocuencia de las ambiciones del rock, Daltrey estaba inmerso en el proyecto más faraónico de The Who, Quadrophenia, una obra que no fue asimilada en aquellos años. La muerte de Keith Moon en 1978 agudizaría la crisis en la que entraron los Who por aquellos años, en una época nada fácil para los grandes creadores de la década del 60. En los 80, el grupo se disolvería y Daltrey iniciaría una carrera con más bajos que altos, participando en diversas gestas globales, colaborando con otras estrellas de la música mundial y siendo parte de los esporádicos regresos de The Who en las décadas siguientes. Wilco Johnson, por su lado, había dejado Dr. Feelgood en 1977 e iniciado su trabajo como guitarrista de Ian Dury and the Blockheads. Luego armó su propio grupo, la Wilco Johnson Band, con la que vivió su última etapa de producción artística, de la que el trabajo que estamos escuchando rescata algunas canciones. Continuamos escuchando Going Back Home, de Wilco Johnson y Roger Daltrey. Oh, Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Larga Duración, la discoteca de Radionauta. Keep It Out of Sight, el tema que acabamos de oír, es una de las composiciones que Wilco Johnson aportó para el primer disco de estudio de Dr. Feelgood, que se llamó Down by the Jetty y se publicó en 1975. La canción lleva la marca de estilo de Wilco, cuya Telecaster daba estridencia a la canción, hacía bailar a las chicas y le devolvía a los chicos la certeza de que no era necesario estudiar música para tocar rock and roll. Y como suele suceder, parte de la distinción de Johnson nacía en la supuesta incapacidad. Era zurdo, pero tocaba en posición de diestro, con su mano menos hábil golpeando y rasgueando las cuerdas. Continuamos escuchando Going Back Home, de Wilco Johnson y Roger Daltrey. Somebody always wants say, how do you do? You've got to understand if I don't want to talk to you. Too many people out in the sun, sun, sun. Catch you if you stand, shoot you if you run. Seems like these days everybody's carrying a gun. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Este disco se grabó con un equipamiento mínimo en Yellow Fish, un pequeño estudio en Ackfield, Inglaterra. Son registros de toma caliente, con el guitarrista Wilco Johnson, el bajista Norman Watt Roy, el baterista Dylan Howe y el tecladista Mick Talbot juntos en la sala. Más tarde añadió sus voces Roger Daltrey. La grabación completa tomó una semana de trabajo bajo dirección de Dave Eringa, productor artístico de todos los discos de Manic Street Preachers, entre otros. Las canciones fueron elegidas por Wilco Johnson, a quien Daltrey dio total control sobre la selección. De acuerdo a la condición de Wilco, tan solo le dije: elegí las canciones y yo voy a hacer un intento por cantar cualquier cosa. Lo hicimos en un instante. A la inversa de tanta música moderna que está tan sobrepulida, este disco tiene frescura. Rápidas canciones de rhythm and blues que duran 3 minutos. Nada de basura, solo grandes canciones. Iba a morir en octubre y ahora mismo acabo de grabar esto con Roger, decía Wilco Johnson a fines de 2013. Vi a The Who en 1969 cuando estaba en la universidad. Roger es una estrella para mí. Daltrey replicó: tengo tanta admiración por Wilco. Pienso que, de algún modo, nuestra generación de rockeros de posguerra pensó en cómo la gente podía vivir y disfrutar de sus vidas. Ahora acá está Wilco mostrándonos cómo morir. Deberíamos aprender más a aceptar la realidad de la muerte. Wilco, en tanto, señaló: acepto lo que tenga que pasar y estoy muy agradecido por estos últimos meses que he tenido. La idea de la muerte inminente te hace darte cuenta de que estás vivo y de cuán hermoso es eso. Para despedirnos de estos dos bronces vivientes del rock and roll, vamos a escucharlos actuando en vivo en sus épocas de juventud. Serán registros de 1976. Primero, vamos a escuchar a The Who actuando en vivo durante su gira mundial de ese año, en la que presentaban su séptimo disco, The Who by Numbers. Y luego pasaremos a escuchar algunas canciones de Stupidity, el disco en vivo que editó Dr. Feelgood en septiembre de 1976 y que marca el fin de Wilco Johnson como guitarrista del grupo. Presentamos hoy en larga duración Going Back Home de Wilco Johnson y Roger Daltrey. I got

Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin.